tengo rap en complot, masifica tu flow, it is my fucking game. Yeah, tengo rap en complot, masifica tu flow, it is my fucking game. Yeah, tengo rap en complot, masifica tu flow, it is my fucking game. Yeah, tengo rap en complot, masifica tu flow, it is my fucking game. My fucking street, tú que hacía aquí, por aquí, dime qué querí. Nacido y criado así, estoy más pingado que el sífilis. Por esta selva, puro monos hábilis. Ustedes, silent please, más chileno que aquí. No creí, yo tampoco, no cumplí, estamos locos. Más que cabre cerro, buscan coco, que aplastó mi perro. Por culpa tuya llegan cuervos, de nuevo Chile, puro zorro. Desde la escuela fuimos porros, pero en esta no. My fucking street, yo, yo, yo. My fucking stick, yo. Una chela al suelo por coraje. Lo atropellaste, rajaste por cobarde. Vamos parte por parte. Voy a buscar mi bate para golpearte. La cera arde, voy a dejarte en el suelo. Por puro anhelo, porque así lo quiero. Porque así se dio la mano, compañero. El perro sigue muerto aquí en mi suelo. Con pala al hombro, para sepultarlo. No hay nada que pagar, sin embargo. Pero queda algo, que los perros de mi barrio ladran por mi perro. Que te quede claro, ajá.